Una ley que es una herramienta clave para garantizar un derecho tan elemental como el de acceder a información clara y transparente sobre los alimentos y bebidas que consumimos habitualmente, que trata básicamente de poner un freno a las mentiras de la gran industria alimentaria. Porque usted sabía, señor presidente, por lo menos antes de que se haya iniciado este debate, que por ejemplo esta gaseosa tiene 60 gramos de azúcar y esto equivale a 4 veces lo que un niño o una niña puede consumir en un día, o que por ejemplo un agua saborizada o un juguito que parece de frutas puede tener la misma cantidad de azúcar o inclusive más que una gaseosa. O sabía, por ejemplo, cuánto azúcar tiene un yogurcito o estos cerealitos que solemos comprarles a nuestros hijos y a nuestras hijas pensando que son saludables, en muchos casos hasta necesarios para la salud y para su crecimiento fuerte. Bueno, seguramente no, porque esta información no se encuentra en el envase del producto de manera sencilla, o en muchos casos aparece el azúcar, por ejemplo, con distintas denominaciones, 3 o 4 denominaciones distintas. En Argentina consumimos muchísima más azúcar de la que sabemos. En promedio, unos 150 gramos por día, que es como 37 cucharadas, que triplica lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud y que nos coloca en el primer puesto de la región y en el cuarto puesto del mundo. Y la mayor parte de este consumo no lo vemos ni lo consentimos, porque está oculto en muchos de los productos ultraprocesados que forman parte de nuestra dieta diaria. Nunca en la historia de la humanidad debemos haber estado tan lejos de saber qué son, de dónde salen y cómo se producen muchos de los alimentos que consumimos habitualmente. El grueso de los productos estos que encontramos hoy en las góndolas del supermercado, desde el que lamentablemente nos hemos vuelto cada vez más dependientes, contienen un sinfín de ingredientes, muchos de los cuales no conocemos y que hay que decir también, en muchos casos se producen o se extraen en condiciones indignas para los trabajadores, generan problemas de salud y degradan el ambiente. La creciente sustitución en el consumo de productos frescos por productos industrializados, ultraprocesados, con exceso de estos nutrientes críticos que esta ley busca advertir, el sodio, las grasas saturadas, los azúcares, ha ido de la mano, además, como se dijo ya varias veces hoy en este debate, del incremento de la malnutrición y de la proliferación de las enfermedades crónicas no transmisibles, que en Argentina son la principal causa de muerte, que llevan 140.000 muertes al año y que hasta la explosión de la pandemia eran el principal problema de salud pública para nuestro país. O sea, nos estamos enfermando por la comida y esto no es casual. Los cambios en los patrones alimentarios están inducidos por la publicidad y por el marketing. Manipulan nuestros deseos, nos mienten y nos ocultan información para que consumamos cosas creyendo que nos alimentan.